esta discusión y bueno, esta perspectiva, y ayer se produce lo que se produce en el Senado, que no, que lo único que me insta a decir es que siento vergüenza ajena. Que los senadores, en vez de dar encendidos discursos, podrían tener una moral más impoluta y menos sospechada de haber sido coimero, como están sospechados todo el Senado. Que las palabras del senador Menem me parecen lamentables. Y que están jugando con la vida de la gente. Y que yo supongo que entre la debilidad del gobierno, que es débil, porque ayer, por ejemplo, ¿por qué no fue el ministro de la Rúa como había quedado que iba a ir? Claro, al principio decían que iba a ir. Sí, pero dice que le dijeron que si iba, lo iban a insultar los diputados peronistas, los senadores peronistas, y realmente aquí los corre Haddad con la campaña, los corren los peronistas. Aquí, ¿quién gobierna en este país? ¿Qué es lo que está pasando? Y además, el espectáculo bochornoso que dieron ayer los senadores, los familiares reaccionaron indignados, y me parece de toda justicia. Estamos en el día 42 de huelga, con cuatro compañeros graves. Ayer fueron, después que se produjo lo del Senado, fueron varios miembros de organismos de derechos humanos al Ministerio de Justicia. No estaba el senador, el ministro de la Rúa, pero los recibió un asesor. Fueron la señora Bouillet, de la Comisión por la de Solidaridad con los Presos. Esto fue el pastor de Luca, del MED, y la señora Nora Cortiña, de Madres Línea Fundadora. Bueno, es decir, hay reclamos de todos tipos, nacionales, internacionales, de los organismos, pero la inacción del gobierno, ¿qué están esperando? ¿La oposición está esperando un muerto para tirárselo al gobierno? O sea, lo lamentable es que los muertos siempre los ponemos nosotros. Y el tema se ve muy cruzado entre chicanas políticas en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Es, ¿no?, una vergüenza, es una vergüenza. Están jugando a la politiquería, no digo a la política, porque la política es una palabra seria. Claro. Es politiquería con la vida de las personas, cuando tienen que cumplir un pacto, cuando no lo cumplen. Realmente es vergonzoso, pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos Banelco. Doctora Marta Fernández, le agradezco mucho la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Y un poco más explayadamente, ¿cuáles son las objeciones que tiene Memoria Activa como para que no se unifiquen las causas? Bueno, no es unificar las causas, sino es unificar las personerías. Ajá. Eso significa que hay una disposición del Código de Procedimiento que dice que los querellantes, a solicitud del juez, pueden unificarse en una sola persona, sobre todo cuando hay multitud de causas, multitud de querellantes e identidad de intereses. Lo que nosotros hemos sostenido, también han sostenido otras partes en la presentación que se ha hecho ante el tribunal oral, es que no existe identidad de intereses. Nosotros hemos denunciado, hemos sido un factor esencialmente crítico de todo lo llevado adelante por la instrucción. Hemos estado permanentemente denunciando una especie de versión oficial y monolítica que hacían la DAIA, la AMIA, Galeano y los secretarios y los fiscales. Tanto es así que nos hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington el 16 de julio del 99, y ahora acabamos de tener una audiencia el 12 de octubre pasado con el gobierno argentino, teniéndolo como interlocutor. A ese punto hemos descalificado lo que se está haciendo, y esa actitud nuestra también de ir a reclamar ante la Comisión Interamericana ha sido muy criticada por las querellas oficiales. O sea que, de alguna forma, lo que se intentaría hacer es callar un poco la voz de Memoria Activa, que además ha sido muy crítica a lo largo de todo el proceso, ¿no? Bueno, usted lo dice en una forma que yo también lo leí, ¿no? O sea, se intentaría callar, no se intenta callar, primero porque no nos vamos a callar, segundo porque no es que se intente, se está haciendo un paso procesal que esperemos que la Cámara resuelva correctamente, no prejuzguemos. Si esto hubiera sido, usted repare que, por ejemplo, durante el trámite del sumario, que de verdad debió de haber continuado, pero no importa, Aún el propio juez Galeano, teniendo nosotros las críticas que le hemos formulado por escrito y que eran públicas y notorias y que damos a medio de prensa, y su encono personal con nuestra querella, a diferencia de la que las actitudes complacientes que tomaba con las otras, que los invitaban a asistir a reuniones, viajaban juntos cuando había que tomar alguna declaración en algún país del mundo, lo que hacía la investigación en ese momento, ni él mismo unificó personería. Claro. Entonces, no nos apresuremos a pensar que la Cámara lo va a hacer. Claro. Por otra parte, creo que también en la nota surge que hasta algunas defensas, incluso a excepción de la de Telelín, si no me equivoco, ha manifestado el interés en que las querellas se mantengan. Esta era la pregunta que yo le quería hacer. ¿Cómo se interpreta este respaldo que dan a la unificación? Y bueno, normal. O sea, sí, sobre todo quien... Telelín sabe que está procesado por el atentado a la AMIA por las insistencias de la querella de memoria activa. Claro. Y hemos sido nosotros los que hemos logrado que el sobreseimiento que le dio Galeano por encubrimiento, por prescripción, fuera revocado por la Cámara y se le impusiera o sea, se fuera procesado por el hecho principal, que es lo que no tiene ninguna duda, igual que debería estar procesado otra gente que está alrededor de Telelín y que nunca fue procesada por pactos secretos que ahora están saliendo a la luz, ¿no es cierto?, que se tejieron en la causa, que nosotros también hemos denunciado ante la Comisión Interamericana y que usted seguramente podrá leer ahora lo que está diciendo alguien que perteneció al tribunal de Galeano durante 2 años y medio y que denuncia diferente tratamiento entre querellas, denuncia la destrucción de pruebas, denuncia encubrimientos, prevaricatos, extorsión de testigos, bueno, todo lo que veníamos denunciando nosotros. Claro. Memoria Activa, además de la audiencia que tuvieron el 12 de octubre, ¿va a seguir algunos otros pasos como para insistir con el rechazo de la unificación? No, nosotros ya hemos dado nuestro paso. Ajá. Esto significa ya nos hemos contestado la vista que se nos cursó y el tema es muy claro. Por supuesto que ante una resolución negativa accederemos a todas las posiciones posibles para poder, revocarla. Claro. Pero en este momento hemos cumplido ya con nuestra tarea, estamos a la espera de lo que decida el Tribunal Oral. ¿Memoria Activa se siente escuchado frente a estos reclamos o no? ¿Por quién? Por ejemplo, a partir de esta audiencia del 12, ¿piensan que esto puede derivar en algo positivo para Memoria Activa o no se sienten atendidos, cuenta? Nosotros nunca hemos pedido cosas positivas para Memoria Activa, hemos pedido cosas positivas para la investigación. Claro, bueno. El 12 de octubre lo que se hizo fue una audiencia en la cual se planteó ante la Corte Interamericana la forma de resolver una propuesta nuestra que retomó el Estado argentino, que era la que se instalara un veedor sobre la causa. Nosotros consideramos que está el disparate lo que es la instrucción de esta causa. Son tantos los ejemplos que podría darle de disparates que entonces prefiero realmente ahorrar esos minutos para contarle algo más concreto como esto. El gobierno retoma la propuesta inicial de Memoria Activa y propone un veedor. El gobierno quería que el veedor fuera sobre el juicio oral. Nosotros decimos que sobre el juicio oral no sirve, claro, que lo que sirve es toda la causa. Inclusive nosotros no hemos denunciado el juicio oral, hemos denunciado la totalidad de la instrucción de la causa. Claro. Y bueno, este fue el tema que se planteó en Washington, que discutimos, que la Comisión Interamericana escuchó, creo que muy positivamente, creo que probablemente sea tomada, veo muy difícil que la Comisión pueda negarse a designar a un veedor o un observador sobre el procedimiento, y como lo dijo el presidente de la Comisión en esa audiencia, el veedor tendrá las más amplias facultades para meterse con todos los poderes que le dé la Comisión Interamericana para informarles a ellos sobre la veracidad de la denuncia, la marcha del proceso, las causas paralelas y todos los antecedentes que han llevado al juicio oral. Clarísimo el tema, doctor Alberto Zuppi, abogado de Memoria Activa. Le agradecemos muchísimo la comunicación. Chao, hasta luego. Que tenga buen día. Gracias, Iván. ¿Nos contás un poco la experiencia que tuvo la agrupación Hijos en cuanto a este tema del ingenio Ledesma y la participación en la dictadura de esta gente? Bueno, nosotros venimos acompañando los últimos 5 años de lo que es, se recuerda en junio, julio, en la noche del apagón, las noches del apagón en Jujuy, donde la empresa, que es la propietaria, la empresa Ledesma, ¿no?, que es la propietaria de casi todas las tierras, incluso de las empresas de electricidad, producía los apagones como para que la gendarmería secuestre a la gente, a los obreros, los delegados, las comisiones internas, los estudiantes, bueno, y además facilitando a la gendarmería sus camionetas. O sea, la mayoría de los secuestros fueron en camionetas proporcionados por la empresa. Una especie de apoyo logístico, ¿no? No solamente logístico, sino efectivo en cuanto al traslado de los secuestrados y el traslado de las de los soldados, de los gendarmes. A cambio de eso, la gendarmería hoy, un hecho exclusivo, tiene dentro de la dependencia del ingenio su destacamento. Ajá, o sea que dentro del ingenio azucarero hay un destacamento de gendarmería. Exactamente, y esto a muchos kilómetros de la frontera. Claro, no es un lugar fronterizo. ¿Eso desde cuándo, Eduardo? Desde la dictadura que tiene ese destacamento, digamos, que acamparon ahí. Y bueno, siguen siendo los Blaquier, el ingenio Ledesma, los dueños, los amos casi feudales de esa región, ¿no? Y que cada fecha, ¿no? Hay una fecha en la que se conmemora, ¿no? Estos apagones, nosotros, y ustedes participan de... Exactamente, entre el tercero y cuarto jueves del mes de julio, siempre se hace acompañando a Olga Márquez de Aredes, la marcha por uniendo las poblaciones de Calilegua y Libertador General San Martín. Unos 16 kilómetros. Y este año se dio... Se hace una marcha. ¿Cómo? Se hace una marcha. Se hace una marcha anualmente, acompañándola a ella. Y este año lo que hicimos fue ingresar al predio del ingenio y hicimos un escrache en lo que es la mansión de los Blaquier. ¿Que está ahí adentro también? Está ahí adentro. Uno con ese olor dulzón y penetrante de la caña, del ingenio, la ceniza permanente. Bueno, hay una mansión que le dicen la Rosadita, es rosada, es una mansión espectacular y ahí hicimos un escrache. Mirá vos, entonces ahí la gente esta tiene dentro, que tiene la mayoría de los terrenos del pueblo, tiene su mansión ahí adentro, tiene un destacamento de gendarmería, tiene toda una estructura montada, maneja, ¿no? El agua, la electricidad de todo el pueblo, ¿no? Este dato de que Olga Márquez vaya a declarar ante el juez Garzón, ¿es importante? Sí, es un testimonio más, es un testimonio muy fuerte porque además... Ricardo Aredes era médico, fue intendente de la localidad, ¿no? Libertador General San Martín, y fue intendente, incluso él era radical. Pero lo que proponía es que el ingenio pague impuestos al atender a la población en sus graves faltas de a nivel pulmonar, ¿no? Él como médico. Pero que hace responsable desde hace, bueno, 30 años a las afecciones pulmonares de toda la gente por producto de la ceniza que está en el aire permanentemente allá. O sea, que el hombre como intendente se preocupó por la salud del pueblo y porque esta empresa pague los impuestos, entonces a raíz de esto se lo chupa, ¿no? Exactamente. Eduardo Bonachman de Hijos, te agradecemos mucho la comunicación. No, por nada, un abrazo. ¿El viernes a qué hora te escuchamos? A las 5 en La Lucha que nos parió. Ahí está. Hasta luego. Y hoy, esta tarde, nos concentramos a las 5 junto a los familiares de los presos de la Tablada en Plaza de Mayo, acompañándolos y exigiendo y reclamando ya la libertad de los presos, que es gravísima la situación de la salud de cada uno de ellos en la huelga de hambre, ¿no? Hecha la invitación, entonces. Te mando un abrazo, Eduardo. Otro. Gracias. Chau, chau. Las de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, muy bien, gracias. Feliz aniversario. Gracias, gracias. Bueno, hoy van a hacer un... ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, en realidad es un poco sorpresa para las abuelas porque de esto se ha ocupado la gente joven de la institución, los tíos, los que colaboran, los nietos y la gente amiga del entorno que, bueno, han propiciado este acto en el Centro Cultural Recoleta a las 20 horas. Ajá. Y que, aparte de hacer un balance, de dar lectura justamente a esta situación de qué pasó en estos 23 años. También va a haber un reconocimiento para aquellos que en los últimos años, porque nosotros hicimos un reconocimiento cuando cumplimos 20 años a todos los que nos habían ayudado en esos 20 años, pero ahora se han agregado, se han sumado muchas personas más de diferentes ámbitos y que han sido realmente puntales en estos 3 años que continuaron y que queremos reconocérselos. Así que serán personas del ámbito cultural, el ámbito ciudadano, en fin, esto es un poco sorpresa, por eso digo que los que lo hicieron nos dijeron, bueno, ustedes van a estar y van a ser las la parte de la historia, pero nosotros lo armamos así tipo sorpresa con alguna obra de teatro, alguna música, que siempre lo que también atrae a los jóvenes que pueden ser nuestros nietos. Y bueno, recordar que hemos tenido 23 años de lucha muy fuertes, muy duras, pero que seguimos, estamos todavía enteras, de pie, y que aparte de eso, los frutos que recogemos son maravillosos, que es el encuentro de nuestros nietos, hace que, bueno, que la vida continúe, ¿no? Que se cumplan estos años y hasta que estemos las abuelas, y si no, después estará el relevo, que son nuestros otros hijos y los nietos. ¿Y el balance? No, y el balance es positivo, porque que si nosotros miramos al 76 y miramos en nuestro país ahora, en lo que hace a la conciencia, a la toma de conciencia de que eso que pasó, que fue una dictadura atroz, nos tocó a todos, y que nos toca a todos recomponer la historia, y que lo estamos haciendo con tantos altibajos, tantas frustraciones, pero también avances, el balance es positivo. El balance es que estamos de pie, el balance es que rompemos la consigna de la dictadura de destruir la sociedad, la familia, robarnos los bienes, los chicos, matar gente. Todo eso está en claro. Ya nadie duda de que eso pasó y que acá no hubo dos demonios. Acá hubo un demonio que fue, si queremos llamarlo así, el terrorismo de Estado. Por ejemplo, la detención en los últimos días del turco Julián es parte de esta trayectoria, de esta tenacidad de abuelas de buscar los caminos de la justicia, ver dónde es posible conseguirla, esta justicia, y tener en este momento 11 detenidos, lamentablemente por la edad estos inescrupulosos están en su casa, pero que son 11 por la metodología de sustracción de chicos, pero que además en causas particulares, como es el caso del represor Landa, que es un militar que se quedó con una niña, nacida, robada ya nacidita, de unos meses, y los responsables que estaban en su entorno, como Del Cerro, Colores, y el turco Julián, y detenerlos, a este patotero sobre todo, que se preciaba en la televisión de decir que él había estado en todo eso y lo volverían a hacer. Bueno, esto es parte de una trayectoria que nos hace mucho bien y es el saldo, lo que vamos a rendir ante todos los que nos han ayudado, que es muchísima gente, que son una enorme mayoría, aunque hay una minoría que será la de siempre, la que quiere que la historia no se cuente. El año que viene hay como una parada fuerte en el tema con los juicios, ¿verdad? Que empiezan los juicios orales. Claro, pero por eso. También todo eso es un logro colectivo, porque las abuelas no estamos solas, somos muchos organismos, somos 8 los organismos de derechos humanos tradicionales que caminamos, pero bien unidos, con discusiones, con idas y vueltas, porque el desgaste es mucho, porque hay otras cosas para resolver, emergentes, ¿no? Pero seguimos juntos abriendo este camino de, bueno, los juicios por la verdad, los juicios orales y públicos que se van a hacer, el juicio de Italia. Yo acabo de venir de Italia hace 2 días, porque he ido a declarar, he sido testimoniante en la causa por 8 desaparecidos de origen italiano, que el Estado italiano ha tomado parte civil de este juicio, o sea, el Estado está preocupándose por sus desaparecidos, y que se va a condenar en ausencia a, por lo menos, un grupo de militares, entre los que está Suárez Mason y también Riveros. Y bueno, yo estuve ahí porque al no haber justicia plena acá, hay que buscarla en otros lados, y este juicio también a fin de año va a dar un veredicto ejemplar. Hemos estado testimoniando en la famosa cárcel donde se juzgó a la mafia italiana, ¿no? A Priebke en los últimos tiempos, ¿no? A las Brigadas Rojas también. Y ahí estábamos nosotros con las celdas vacías. Bueno, pero de todas maneras estaba el espíritu de querer justicia presente en cada uno de los familiares y de los testimoniantes. Todo esto es parte de una historia que, yo digo, nos tenemos vaivenes, tenemos contratiempos, pero que el camino en este tema está siendo cada día más claro. Por eso estamos asegurando de alguna manera y modestamente con una contribución pequeña a las abuelas a que no se repita la historia. Y aparte es bastante complicado y difícil y hasta imposible entender la historia de los últimos años en la Argentina sin ver a tanto a ustedes como a las madres, ¿no? Claro. Y sí, porque de alguna manera es el símbolo de una resistencia en democracia y una resistencia respetuosa, en el caso particular de abuelas, de las instituciones. Nosotros tenemos que dialogar con los gobernantes que elige el pueblo, nos guste o no, y criticar lo que hace mal y aceptar y aplaudir lo que hace bien, porque ese es el camino para construcción democrática. Y bueno, es la manera que tenemos nosotros del diálogo, de la apertura, por supuesto con quienes consideramos dignos de que se dialogue, y no con aquellos que pretenden mesas de diálogos solamente para la confesión y irse a su casa a dormir tranquilos. Eso de ninguna manera. Estela de Carlotto, bueno, muchas gracias por la comunicación y que la pasen muy bien. Bueno, gracias, y gracias por llamar, chao. Wittenberg, que es el vocero de los presos de la tablada. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, la posición que mostraron, por lo menos ayer, los hermanos de la Rúa en cuanto al tema de los presos, ¿cómo fue tomada? Mira, la escuchaba hasta lo que estaba diciendo vos y hay parte, por supuesto, de lo que decías con las que coincido, ¿no? Porque habría que empezar diciendo que podría ser bueno, pero es obvio que es tardío. Eso no le quita igualmente la importancia del gesto o del hecho en este momento, a partir de la presentación del proyecto de ley, de el primer gesto concreto, podríamos decir, del Poder Ejecutivo con respecto a la solución vía Parlamento de uno de los puntos de las recomendaciones de la OEA. Claro. Aunque, por supuesto, nosotros seguimos insistiendo con respecto a que la vía parlamentaria no tiene perspectivas reales y que eso mismo hay que sacarlo de una manera mucho más ejecutiva, que es, valga la redundancia, vía Poder Ejecutivo. Nosotros no vemos perspectiva de solución. Por más que se haya pronunciado de la Rúa. Sinceramente no, hasta ahora no. Es decir, el Parlamento tendría que dar una señal muy fuerte, que hasta ahora no hay viso de que se vaya a producir. O sea que este hecho de ninguna manera puede propiciar el levantamiento de la huelga de hambre. Es que la huelga no se levanta mientras no haya hechos concretos. Claro. Esto es un proyecto de ley, que como bien lo dice, es un proyecto. Entonces acá no va a haber levantamiento de la huelga mientras no haya un hecho concreto que así lo justifique. Entonces, si vos me decís, bueno, esto es un avance que el Poder Ejecutivo, aunque siga insistiendo con una vía que es muy larga porque se extiende en el tiempo y porque no hay viso de que vaya a haber quórum ni tratamiento de la ley por parte del PJ hasta el momento, no deja de ser un gesto importante que el Poder Ejecutivo por primera vez, aún insistiendo, como decía, en una vía que para nosotros no tiene perspectiva, ponga la firma en algo, en este caso en un proyecto de ley. Pero eso no resuelve mientras no haya hechos concretos, y después que hay que analizar bien el proyecto, eso lo están analizando los abogados, y prefiero no inmiscuirme demasiado hasta no tener un panorama más claro de acá algunas horas, con respecto a las características del proyecto, para saber si es un proyecto que esté realmente adecuado a los pactos y no contradiga ni la aplicación del 2x1 ni de la excarcelación, que no sé si está tan claro en el proyecto, pero da la sensación de que definitivamente no está claro en el comunicado de prensa que manda el Ministerio de Justicia. Entonces, esperemos en principio que sean contradictorios. Algunos de los términos del comunicado de prensa con el proyecto de ley. Porque, bueno, de hecho la declaración del ministro habla expresamente que no es un proyecto de ley que busque la libertad de los presos y que deja como tiempo fijo de condena, así que no los dejaría en situación de procesados, lo cual no se adapta demasiado a los pactos, y es un punto sobre el cual los presos dijeron que si llega a ser así, no es muy probable que levanten la huelga. Ajá. Digo, hay cosas que, sobre todo el proyecto, esto digo, es la declaración. Ajá. Después hay que ver qué es lo que dice el texto del proyecto, que hay que analizarlo, digo, los abogados, pues son los que manejan los términos técnicos. Claro, después cómo se trata, después lo que se aprueba y lo que se envía a diputados, ¿no? Y... es que es así, es un proyecto que entra, que no sabes cómo sale, que es largo el proceso de discusión, que ya viene de 4 meses, y que nosotros realmente, sobre hechos objetivos, no sobre una posición política en el aire, creemos que el tema de la vida parlamentaria no existe más, y que hay que definir una vía del Poder Ejecutivo, que hay vías constitucionales para resolver el tema antes que sea demasiado tarde. Entonces, si hasta ahora duró 4 meses, no hay ninguna garantía, salvo algún milagro, dicen algunos que los milagros existen, yo todavía no creo, salvo algún milagro que se pudiera tratar y aprobar una ley ajustada a derecho, es decir, sin ninguna modificación arbitraria y violatoria nuevamente de los pactos, que es la intención de algunos senadores y de algunos diputados. El tiempo que puede durar el tratamiento de esa ley, no lo sabemos. Claro. Y está de por medio la vida de los compañeros, un estado de salud que es bastante delicado a esta altura de las circunstancias. Estamos en el día 49 de huelga de hambre. Ustedes entienden que, tomando los pactos internacionales, que si se aprueba alguno de estos proyectos y se abre el recurso de doble instancia, en ese caso los presos tendrían que quedar en libertad condicional hasta que un juez dictamine lo contrario o refuerce esa medida. Es que lo lógico... Para aclarar un poco... es que no es un reclamo nuestro eso. Todo lo que yo te estoy diciendo son cuestiones que están en la Constitución, que están en las partes internacionales y que son parte de la ley interna. No puede haber... Si hay una ley general... Yo no estoy utilizando en términos técnicos, no soy abogado. Pero si hay una ley general, ley madre, ley con el nombre técnico que le quieras poner, que dice que a toda persona privada de libertad no puede estar más de 2 o 3 años en condición de procesado, nadie puede estar 11. Claro. Por lo tanto, por obvia deducción, si vos me decís que una persona tiene un juicio cerrado con sentencia firme en única instancia y se le abre la segunda instancia como corresponde, técnicamente pasa de ser condenado a procesado. Eso en cualquier país del mundo. Digo, están los pactos, lo dice la ley, lo sabe el estudiante de abogacía de primer año. Claro. Digo, entonces, como nadie puede estar procesado esa cantidad de años, ni 2 ni 3, y menos 11 y medio, casi 12, es obvio que pasa a situación de procesado, y por lo tanto la justicia tiene que dar la excarcelación independientemente de la sustanciación del proceso. Y aún habiendo condena posterior, se tiene que aplicar al momento de la condena, si la hubiera, el 2x1, y el 2x1 no es un beneficio para los presos de la tablada, es un beneficio para cualquier persona que haya estado hace cantidad de años procesado sin sentencia firme. Claro. Entonces, cualquier ley particular que contradiga una ley general no sirve, porque viola la ley general. No puede haber una ley general que se aplique a 37 millones de argentinos y se aplique distinta a 14, a 22 personas. Digo, no sé si se entiende, digo, no cuadra en la cabeza de nadie, porque nadie legisla para Pedro, para José, ni para el vecino de enfrente, sino que legisla para millones de argentinos y legisla para el país. Entonces vos no podés tener una ley que diga que a los millones de argentinos, habitantes de la Argentina, se le aplica la ley del 2x1 y la excarcelación, y sea que es una ley particular que diga que eso se le aplica a todos, pero a 22 no. Claro. La idea era que dejarlo bien en claro, porque cómo vienen los proyectos de ley y las modificaciones y las posiciones del Poder Ejecutivo, después, viste, se entrama todo y, digamos, la gente del otro lado se complica cada vez más con la situación. Entonces, aparte, para que quede claro el tema. Si llega a ser así, no digo el espíritu de proyecto del ministro, porque te digo, hay que leerlo y conocerlo primero. Uh-huh. Pero si se llegara a salir una ley así por parte del Parlamento, se estaría repitiendo con la misma animosidad que vienen trabajando y discutiendo el tema nuestro, porque se vendría a aplicar lo mismo que cuando le aplicaron a los presos a la tabla de la ley de defensa de la democracia. Uh-huh. Vos te fijas que fueron a los únicos en este país que se les aplicó esa ley. Uh-huh. Es decir, no se les aplicó a los golpistas, sí se les aplicó a nuestros compañeros. Y si a todos los millones argentinos tienen doble instancia, hubo 22 personas, en este caso nuestros compañeros, que no tuvieron doble instancia. Uh-huh. Entonces empezamos a hacer un caso particular, aislado y contradictorio de lo que dice la ley, de los millones de argentinos que son juzgados en este país. Exactamente. Y ahora se volvería a repetir, si llegara a producirse eso, uh-huh, otra vez el mismo ejemplo. Uh-huh. Entonces nosotros no somos los parias de esta sociedad, nosotros somos parte de esta sociedad que tenemos los mismos derechos y obligaciones de cualquier ciudadano de este país. Entonces, si sale eso, como te decía, una ley con esas características, no solamente se vuelve a violar los pactos, la Constitución, la ley, sino que aparte, los presos han sido muy claros, los que están haciendo la huelga, que no va a haber levantamiento de huelga, y eso tiene que quedar clarísimo para el gobierno, mientras salga una ley que contradiga los pactos, mientras salga una ley que pretenda impedir arbitrariamente la libertad de ellos. Entonces, eso tiene que quedar clarísimo, ya lo venimos diciendo, porque cada vez que surge la oportunidad, uh-huh, lo volvemos.